El Adri Music, Alan Lezica y Shakira. Todo cambia, ya lo sé, pero hay cosas que se resisten. No me vendo.